No vamos a retroceder. No vamos a retroceder. Pares, hoy nos encontramos para defender nuestra vida, nuestro orden, nuestras familias. Lo que bien ganado tenemos, siempre fue así. No vamos a ceder en nuestros ideales, porque nosotros somos los elegidos. Porque esto es Páquilan. Backlash, reacción, contragolpe, contraataque. Llevado al plano del feminismo, la mayoría de los trabajos actuales refieren como punto de partida al análisis producido por Susan Faludi, periodista, investigadora estadounidense, y en particular a un trabajo que publicó en 1991 llamado Contragolpe, la guerra no declarada contra las mujeres estadounidenses. Faludi señala que cada fase del movimiento feminista se ha enfrentado con su respectivo backlash. Es la reacción de diversos actores sociales para contrarrestar el avance de las mujeres, sobre todo cuando ese avance amenaza la existencia de las instituciones sobre las cuales descansa la dominación masculina. La misma autora argumenta que la reacción antifeminista no ha sido provocada por el logro de la igualdad total de las mujeres, sino por la mayor posibilidad para que lo ganen. Por su parte, Katherine Van Wormer, investigadora de la Universidad de Iowa, retoma en 2009 algunos aspectos del trabajo de Faludi y señala que estas reacciones violentas se dan básicamente en dos terrenos. Uno, institucional o reacción violenta basada en la política, y dos, la guerra contra las mujeres, que opera de manera más personal. Dicen que me gusta darle al bajo y al bombo. Dicen que me gusta hacer quilombo. La definición de backlash para las violencias machistas persiste en el tiempo. Solo a modo de ejemplo diremos que en 2018 Susana Reina, de la organización internacional Feminismos Inc., reprodujo los conceptos de Susan Faludi y apuntó que algunas de las formas actuales de esa contraola son cuestionar y desacreditar a las mujeres que reclaman, descalificar a quien denuncia, transformar a las víctimas en victimarias, amenazar a las amenazadas, tergiversar información, discursos intolerantes cargados de odio hacia activistas de derechos humanos de las mujeres, manipulación social para desarticular movimientos. Dice Reina, estas son parte de las acciones con las que el machismo responde cuando olfatea cualquier atisbo de levantamiento feminista. Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Temas de Reina, pero nos vamos a venir a la Argentina, donde la escritora y periodista Luciana Pecker es actualmente una de las feministas que sostiene la caracterización de backlash. En su libro Putita Golosa opina que el backlash no es un juego de cartas, es la necesidad de barajar y dar de nuevo. Es la palabra que mejor resume la venganza contra las mujeres que denuncian violencia y abuso y que son enjuiciadas, amenazadas, embargadas, separadas de sus hijos e hijas, aisladas, perseguidas, silenciadas. Más adelante, Pecker agrega que, como en la canción de Ricky Martin, el feminismo anda un paso para adelante y un pasito para atrás. O como en el viejo juego de niñas y niños, María La Paz. María La Paz, La Paz, La Paz, dos pasos para atrás, para atrás, para atrás, un paso para lado, al otro lado. Pero no es un juego, ni de cartas, ni de otro tipo. Desde el 20 de marzo, día en el que comenzamos la cuarentena, hasta el 14 de mayo, 49 mujeres, niñas y trans fueron víctimas de femicidios. 7 de cada 10 de las mujeres asesinadas murieron en sus hogares. Y retiembla en sus centros la tierra. Esto es Páquilan. No es un lugar, es un estado. Y se va a caer. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.